940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ajijiji, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean bienvenidas todas y todos ustedes, Runakuna, Warmikuna, Mashikuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por nuestro Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, qué gusto, les saluda Yumag Ortiz. Reciban siempre un saludo telúrico, cósmico desde la mitad del mundo, lleno de mucha fuerza, resistencia, ternura y esperanza. Bueno, en la emisión del programa de esta tarde nos encontraremos con esos pueblos del mundo que buscan aún su autodeterminación y libertad. Hoy con Hermana Palestina, pueblo que sigue siendo acechado, violentado por el sionismo del Estado de Israel. Los crímenes de guerra que se viven cometiendo durante muchísimos años, pero en estos tiempos, a poco de un mes, evidencian la vulneración constante de los derechos humanos a los que son víctimas el pueblo palestino por parte del sionismo. Palestina no es el pueblo que ha invadido el territorio. Palestina tiene derecho a la autodeterminación, a ser libre. Seguiremos reprochando los actos sionistas fascistas de Israel en contra del pueblo palestino. Realmente la situación, más encima la COVID, de la pandemia de la COVID-19, toda esa población que ha tenido y que sigue siendo acechada, ¿verdad?, por parte de Israel en la franja de Gaza, realmente vive una situación bien complicada. Tantas muertes, más de 200 personas fallecidas por crímenes de guerra, así se deberían realmente juzgar al Estado sionista, ¿no? Entre la mayoría son víctimas las mujeres y los niños y niñas, gente civil que no tiene nada que ver contra ese afán, ¿verdad?, de seguirse invadiendo el territorio palestino por parte del sionismo Israel. Bueno, toda nuestra solidaridad activa, constante para ese pueblo que busca su libertad. Y ahí las Naciones Unidas, todos los organismos internacionales, no debían haber solo llamado la atención a Israel, sino de haberle puesto una sanción, así como ponen a otros países soberanos, ¿no?, que también buscan su independencia y su autodeterminación. Bueno, en esta tarde contaremos con la presencia de un gran amigo del programa del Ecuador, residente aquí en este país, Maher Saad, palestino y miembro del Comité de Solidaridad con Palestina en Ecuador, quien a través de una entrevista pregrabada nos dará su lectura, análisis político del conflicto entre Israel y Palestina. También de la vulneración de los derechos humanos constante, como había mencionado, a ese pueblo hermano, y que tenemos que todos solidarizar. Donde se cometan injusticias y vulneraciones de los derechos humanos, los pueblos conscientes, los pueblos solidarios, tenemos que alzar nuestra voz para que se escuche y unirnos constantemente para defender la vida, la paz, la democracia, nuestros derechos humanos. Bueno, le agradecemos siempre a Maher por ser parte del programa y poder tener sus análisis y reflexiones de esta situación en medio Oriente. Bueno, vamos a iniciar con Memoria Colectiva. Continuamos justamente en el sector del Cantón Pedro Moncayo, hoy con el personaje de la Yauma, de origen prehispánico, que está presente en las festividades de las comunas, sobre todo de la Sierra Norte de nuestro país, pero justamente hablábamos el día de ayer que se acerca el Hatupunya, el día del sol recto, ¿verdad? Y conocido como Inti Raymi, cuando

paisata ringa hasta gringo kuna ringa chica inga chica de pacasa con palana sanjama ate acusa acusa sanjama pacasa con palana. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Mi nombre es Cristian Villacrés, más conocido como Caster. Pertenezco al grupo Biker Star Stun. Mandamos un saludo a Trazos de Nuestra Identidad y gracias por el apoyo a Yumago Ortiz, que ha sabido apoyarnos a esta cultura motorizada. Muchas gracias. Soy Mauricio Chuchilán, de la microempresa asociativa Atahualpa. Quiero dar un saludo a Yumago Ortiz, del programa Trazos de Nuestra Identidad. Yo me llamo Segundo Manuel Quichpelema, represento a la Asociación Vencedores de Pichincha del Mercado Mayorista. Un saludo a la Yumago Ortiz, su programa Trazos de Nuestra Identidad. De nuestra identidad. un espacio para hablar, conocer, debatir y compartir con los pueblos del mundo que luchan por su autodeterminación y en contra del colonialismo. Bienvenidos. Así es, muchísimas gracias por todas esas conexiones a través de la www.radiocce.com. Escuchando el trecito de los Andes, esa música que nos compenetra con la madre naturaleza. El próximo 20 de junio, domingo, el Consejo Provincial abre sus puertas y hace el ritual del Hatun Punya o el Inti Raymi, el Día del Sol Recto. También al frente de las pirámides se encuentra la Reserva Patrimonial Quilago, un espacio de área de protección al área arqueológica, pero también donde flora y fauna han hecho de su hábitat. Esto es manejado por la Corporación Procultura. Usted tiene opción a camping, disfrutar de la naturaleza, senderos, y pues bueno, también justamente compartir en familia y acercarse con esa energía de esos espíritus mágicos que existen en este bosque encantado como es la Reserva Patrimonial Quilago. Conéctate al 096-355-2826, 096-355-2826, o puedes ingresar al blog Procultur-Ecuador y ahí tienes toda la información respectiva. Bueno, vamos a dejarles, como les mencioné al inicio del programa, con la entrevista pregrabada con Maher Saad. Él es palestino, residente acá en el Ecuador, su familia, sus hijas ya ecuatorianas también, pero también es traductor, profesor, guía turístico y bueno, también es miembro del Comité Ecuatoriano de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Les voy a dejar con esta entrevista pregrabada donde nos da su lectura sobre la situación de su pueblo de Palestina, justamente, y ese acecho constante que tienen por parte del sionismo Israel. Bueno, muchísimas gracias y les dejo con la entrevista de Maher Saad. Buenas tardes, Yuma, ¿cómo estás? Gracias por la gentil invitación. Es un agrado volver a hablar con ustedes acerca del tema de Palestina. Hemos visto últimamente en las noticias, bueno, no las noticias que recibimos aquí en Ecuador, sino desde lejos, las permanentes y continuas violaciones al derecho humano al pueblo palestino, en particular en Jerusalén y Gaza, comenzando con el intento de forzar el desalojo de miles de familias palestinas del este de Jerusalén y preparar el terreno para que lleguen los nuevos colonos israelíes. El pueblo palestino no se dejó, obviamente, como siempre, resiste, no ha sufrido pérdidas, muchos de los palestinos han sido encarcelados, torturados, asesinados, pero siguen firmes y no se dejan expulsar por el ejército israelí. Gaza ha cumplido con el llamado de auxilio que le ha hecho la Jerusalén y ha contestado al ejército israelí. Y Gaza se había preparado para dar un golpe más firme, lo que logró insertar el pánico en el corazón, en los corazones cobardes del ejército israelí. Eso hemos visto en las calles de Tel Aviv, por ejemplo, donde el cuarto ejército más grande del mundo, más fuerte del mundo, vimos que sus integrantes se escondían debajo de los carros, debajo al lado de los muros, como niños llorones. El resultado de esto, Israel se ha visto obligada a ofrecer un cese de fuego. No porque no pueden contestar de manera más fuerte, sí lo pueden, pero vieron que han perdido o están comenzando a perder la batalla mediática a nivel mundial. Por lo tanto, ha autorizado a Egipto para que haga Egipto, el gobierno egipcio, su rol de siempre de traicionar a los palestinos y obligarlos a no atacar a Israel. Al mismo tiempo, han visto que su discurso de siempre del antisemitismo si alguien defiende la causa palestina, no les ha funcionado. Y han visto que hasta sus mejores aliados en los medios de comunicación como Facebook, como plataforma digital para la comunicación a nivel del mundo, han visto que también ha sufrido pérdidas enormes al tratar de bloquear, ocultar, esconder contenido mediático en sus páginas a favor de Palestina. Entonces, a nivel mundial, muchas personas han participado, millones de personas han bajado la calificación a ese servicio de Facebook, y esas pérdidas enormes han hecho que retrocedan parcialmente en su intento de manipular la verdad y tomar la versión israelita en contra del pueblo palestino. Actualmente, parece que las cosas se han calmado, pero no es cierto, porque ahora, lejos de los medios, lejos de llamar la atención de las cámaras, siguen con sus intentos de desalojar a los miles de palestinos del este de Jerusalén. Pero aprendieron su lección y hoy no quieren que los medios cubran tal agresión. Eso se debe a que no quieren enfrentar la opinión pública a nivel mundial. Ya no pueden soportar que pierdan más los créditos en la opinión pública. A nivel de gobiernos, ellos han registrado también pérdidas enormes en la aceptación de su versión de que los árabes y los palestinos son los terroristas, que son los antisemitas y todos sus aliados. Por ejemplo, Irlanda ha tomado a nivel legislativo y gubernamental y municipal en varias de sus ciudades medidas enormes. Han exigido la expulsión del embajador israelí, han sacado una ley que criminaliza la compra de productos israelitas desde las colonias en Cisjordania, y han defendido la libertad del movimiento de boicot para que siga trabajando en su país. Otros países también históricamente han sido apoyo a Palestina, un apoyo enorme, como el caso de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, y se están sumando más fuerzas. Hasta en Inglaterra, cuando han eliminado en las elecciones del año anterior al candidato pro-palestino del Partido de los Trabajadores para que asuma un nuevo líder sionista, hasta este mismo líder sionista no pudo esquivar o obviar la presión popular en las calles, las manifestaciones milenarias que han llenado Londres, y ha mandado un mensaje de apoyo, o condenando más bien, no de apoyo al pueblo palestino, más bien de condenando la violencia del ejército israelí. Por este lado, vemos la actualidad del resultado de la campaña militar israelí en Jerusalén y Gaza. Gracias nuevamente por esta gentil invitación a este espacio importante del programa que manejas, Yomar. Gracias nuevamente. Estamos hablando un poco del tema de la realidad política actual en Palestina, y el eco de los acontecimientos a nivel mundial. En esta parte me gustaría hablar de la posición política o la actitud política que han tomado algunos gobiernos árabes vecinos, que corrieron hacia los brazos de Israel, normalizando las relaciones diplomáticas, invirtiendo mucho en el régimen israelí, apoyando la posición política opresora de Israel contra Palestina. Tales países como Emiratos Árabes, como Bahrein, como Arabia Saudita, como Jordania, como Egipto, no sorprendieron de hecho con estas posiciones, porque siempre han sido más bien un apoyo para Israel en contra del pueblo palestino. El hecho de que ha salido a la luz la normalización de sus relaciones diplomáticas, la apertura de nuevas embajadas árabes allá, en Tel Aviv, no sorprende. Inclusive ellos han hecho un intento de golpe de Estado en contra del rey de Jordania, que a pesar de su posición pro-israelí, se ha negado a reconocer Jerusalén como capital de Israel, y no porque tiene una posición favorable a favor de Palestina, la gente de Jerusalén, sino más bien porque él sigue teniendo la mano del administrador de asuntos espirituales, religiosos, islámicos de los palestinos en Jerusalén. Es una carta que él quiere jugar ante Naciones Unidas, ante Estados Unidos siempre. Esa es la carta que le permite llegar a recibir 1.300 millones de dólares anualmente como regalos de Estados Unidos. Y si pierde esta carta, se reconoce a Jerusalén como capital israeliano, puede financiar sus aliados. Hemos visto también que Egipto ha hecho todo lo posible para engañar a los palestinos de Gaza, para decirles que ellos lograrán un acuerdo para desbloquear la franja de Gaza, cuando ellos mismos son los ingenieros de este bloqueo, cuando ellos mismos son los que cierran la frontera de Gaza. Hemos visto también la muy fría, muy traicionera posición política de la Autoridad Nacional Palestina, que no ha defendido a Jerusalén, no ha defendido a Gaza, más bien han llamado a la no resistencia. Lo que sí es algo nuevo son las próximas elecciones israelitas, donde hay una gran posibilidad de que Netanyahu, quien han venido gobernando desde muchos años, que pierda estas elecciones, no porque no satisface los extremos votos de israelitas, sino más bien porque hay un nuevo candidato que toma posición más radical, más extrema contra Palestina y el pueblo palestino. Lo que sí es bastante triste ver que este nuevo candidato, Naftali Bennett, para lograr la mayoría, se ha aliado con el representante de los palestinos en el territorio de 1948, que ellos tienen un peso parlamentario de minoría, pero que en este caso puede cambiar las cuentas y hacerlas favorables para el nuevo candidato Naftali. Nueva traición, nuevos traicioneros, nuevo juego político sucio. Aquí hay que estar atento, pendiente de lo que pasa. Hay que hacer un trabajo multiplicado, porque sí, los medios de comunicación a nivel mundial, desde Estados Unidos, desde Colombia sobre todo, sirven al sionismo y de ahí obtenemos nosotros nuestras noticias. No hemos podido ver ni una sola noticia verdadera, correcta, que transmitían los medios ecuatorianos, porque ellos simplemente copian y pegan la noticia desde fuentes de información norteamericanas o colombianas. Un llamado también a la resistencia cultural, mediática. Un saludo de un abrazo a ustedes por permitirnos este espacio. Y hasta la próxima vez. Gracias. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Thank you. soy Paola Pavón. Un saludo para Trazos de la Identidad, esa identidad pichinchana que queremos construir. Un saludo a esa mujer extraordinaria, Yuma Gortiz. Un saludo con nuestros mejores deseos y nuestras mejores aspiraciones hacia una nación humana universal, donde todas las culturas aporten con lo mejor de cada una. Soy Guiomar Bastidas, de la Fundación Ágora. Un saludo para el programa Trazos de Nuestra Identidad y para nuestra querida amiga Guiomar Bastidas. Viceministro para temas multilaterales Alexander Llanes, de la República Bolivariana de Venezuela, representante de la Cancillería del presidente constitucional Nicolás Maduro. Un mensaje para todo el pueblo ecuatoriano: somos nacidos de la misma espada, del libertador Simón Bolívar, del gran mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre, de la libertadora del libertador Manuela Sáenz. En nuestra historia común, en nuestros pueblos originarios, nos hallamos juntos, y cuando tengamos dudas, cuando tengamos alguna pregunta, alguna pretensión de confrontarnos entre pueblos, miremos nuestra historia común y allí nos encontraremos y allí hallaremos la respuesta a lo que debemos hacer: seguir avanzando juntos por la unidad latinoamericana y caribeña. Un gran saludo para Yuma Ortiz y el programa Trazos de Nuestra Identidad desde Venezuela. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias a todos esos saludos. Viva Palestina libre, viva nuestra patria grande, digna, libre y soberana. En esta época de bicentenarios, ya se acerca el encuentro del Congreso del Bicentenario de los Pueblos del Mundo, que se va a realizar en Caracas, Venezuela, del 20 al 21 de junio de este mes. No, donde van a acudir varios representantes de muchísimos países del mundo. Justamente esto se realiza a partir de la conmemoración de los 200 años de la batalla de Carabobo. Aquí en el Ecuador, CEPAS, varias organizaciones de promotores de este comité del Bicentenario de Capítulo Ecuador, hemos venido realizando varias actividades importantes, entre foros, festivales de cineforo, concursos de pintura dirigido para niños, y de igual manera muchos foros, seminarios y de alguna manera debates donde podamos resaltar y visualizar nuestra memoria independentista. Eso es súper importante, no solo manejar un discurso, sino que esos héroes y heroínas independentistas tomen esa posición importante que tuvieron en esa época, pero que tenemos que volver a reestudiarlos, a plasmar ese legado tan importante que es la unidad, la integración y la libertad de nuestros pueblos. Bueno, también volviendo al tema de Palestina, es muy real lo que ha manifestado Majestad Palestino, parte miembro del Comité Ecuatoriano de Solidaridad con Palestina. Y realmente todos los medios de comunicación, cuando estaba dándose esa matanza nuevamente, ¿verdad?, tan brutal, esa arremetida contra el pueblo palestino en la zona del frente de Gaza, ¿verdad? Realmente decían que eran los terroristas palestinos quienes estaban atentando contra Israel, cuando ha sido todo lo contrario. Los pueblos del mundo se han unido, han reprochado estos actos y seguiremos reprochando esta barbarie que se comete contra el pueblo palestino, que busca su libertad, su autodeterminación y que se respete su territorio. Bueno, como les decía también, bueno, vamos a irnos a la provincia de Esmeraldas, vamos a escuchar sobre Don Nasa, la mejor voz marimbera y arrullera, ¿verdad?, de esa sonoridad del pueblo afroecuatoriano. Muchísimas gracias, no te olvides, www.radiocce.com. Memoria colectiva en trazos de nuestra identidad. Fino de mi alma, duele mi corazón, recibí con atención los suspiros de mi amante. Para yo que vivo en calma, una gratitud bastante, un feliz quimera, recibí prenda del alma. Recibí prenda del alma con alelo de papel, luego a tus manos lleguen pasar la vista por él. Por muy lejos que te vayas, no me dejéis de escribir, consolarme con tus letras y no me dejéis morir.

Trazos de nuestra identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.